los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Caminado. Muy bienvenidos, muy buenas noches a todos y a todas los radio oyentes de Radio Nauta. Programa número 26, esto es el Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez, bienvenida Martina. Hola, buenas noches Iván, buenas noches Rodo, Faca y gente que está aquí en el estudio de Radio Nauta, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la calle 60, 10 y 11 en La Plata. Damos comienzo a esta nueva edición del Berretín Cultural. Programa número 26. Y ya podemos arrancar tirando las vías de comunicación. Ya estamos más cerca. No, a ver. Estamos más cerca de los 30. No, pero sí. Pasamos la. Sí, la mitad de los 50. Bueno, nada. No, sí. No sé. Con los años es un poco así, ¿no? ¿Cómo es la del? No, no sé. Un cuarto de siglo, pero es con los años. Es con los años. Bueno, pero bueno, 26, nosotros ya estamos en el 26, un montón 26. Para nosotros. Es un número lindo. Claro. ¿Querés que tiremos las vías de comunicación? Ah, perdón, sí. No, por si alguien está muy apurado en llamarnos. Claro, ¿no? 451-6917 es el número de teléfono de Radio Nauta. Es un teléfono de línea, uh-huh. Como en los viejos tiempos. Nos pueden llamar a ese teléfono y charlar. Ahí está el Faca de telefonista esta noche. Así que si quieren charlar con él, pueden llamar y bueno. Nada, si él tiene ganas lo saca al aire también. También, ¿no? Claro. También puede compartir nuestro hermoso flyer. Quien comparta el flyer, hoy quien comparta el flyer, le vamos a regalar 2 entradas para la milonga de mañana, que después le vamos a contar. Así mañana que ya hay milonga. Mañana hay milonga acá en el Olga, la milonga del Olga. Así que ya pueden ir sabiendo que pueden compartir nuestro hermosísimo flyer y se van a hacer acreedores 2 entradas para la milonga. Mañana, ¿desde qué hora va a estar la desde milonga? Desde las 21 horas. Desde las 21, acá, o sea, en el patio, ¿ves? En el patio, va a ser la milonga grande. Nada, muchas sorpresas. Mañana que le vamos a ir contando. Van a venir, ¿no? A contarnos. Sí, hoy, seguramente alguien va a venir. Vamos a tener así como una también. Hoy tenemos como una segunda mitad de programa bastante tanguero. Podemos estar homenajeando a Tita Merelo también así esta noche. Así que, y ustedes en la milonga de mañana van a homenajear al señor Osvaldo Pugliese también, ¿no? Así con sorpresas, así con que sorpresitas también. Muchos homenajes. Y música en vivo. Tangueros en esta noche. También vamos a tener nuestras columnas habituales. El cordobés no lo he visto aún, pero no está, sé. Está de viaje, no, está volviendo. Está de viaje el cordobés. No sabemos si llega. Perdón, que Mar del Plata. Ahí está, está con los lobos marinos en Mar del Plata. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a tener columna igual o no? No, no tenemos columna. El cordobés, no creo, capaz yo me que estoy llegue, enterando bueno. De todo ahora, acá en el programa. Bueno, bien, no tenemos columna del cordobés, pero sí va a venir Ezequiel a hacer la columna de otra ventana, como habitualmente lo hace. Y esta noche también hay movida acá, porque también. Hoy vuelve Susi Shock. Qué bueno. Al Auditorio Brancaleone de Olga Vázquez, cada tanto cae Susi y hace su transnoche. Y esta vez también va a estar aquí haciendo su música, sus poemas, en un contexto bastante particular, ¿no? Sí. Va a estar Susi, porque, bueno, estuvimos hablando el viernes pasado con mucha alegría del Encuentro Nacional de Mujeres. Le hicimos una nota a Celina Rodríguez, uh-huh. Y saludábamos con mucha alegría la convocatoria enorme que estaba teniendo este encuentro en la ciudad de Mar del Plata. Encuentro que termina con una represión a las mujeres por parte de la policía bonaerense en la puerta de la Catedral de Mar del Plata. Un final bastante polémico y bastante violento que no ameritaba realmente semejante represión. Y además, bueno, toda la operación mediática que hubo detrás de eso, ¿no? Como demonizando a las mujeres, claro. Demonizando el feminismo. Y salta también la ficha, ¿no? En los días posteriores, el lunes, el martes, que mientras se realizaba este encuentro de mujeres, se registraron solo en ese fin de semana 8 femicidios a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Una cifra que en realidad no es que sea más alta, sino que están mucho más visibilizados los femicidios. Claro, es lo que venía sucediendo, ¿no? Lo que pasa que ahora se hace más visible, es verdad. Y algunos tenían que ver en Mar del Plata, ¿no? Creo que dos. De hecho, dos fueron en la ciudad de Mar del Plata y sus alrededores. Un número, la verdad, altísimo. Es una locura. Se cumple la estadística, la triste estadística de una mujer muerta cada 30 horas. Luego de una marcha gigantesca el 3 de junio pidiendo no más violencia hacia las mujeres en todo el país, un encuentro nacional de mujeres multitudinario más que nunca con 60.000 mujeres en Mar del Plata, aún así la violencia machista sigue matando y no solamente hubo 8 femicidios en ese fin de semana, sino que el martes se conoce la noticia tristísima del asesinato de Diana Zacayán, una referente enorme de la lucha que tiene el colectivo trans, travestis, gays, lesbianas, ¿no? Bueno, y todas las sexualidades disidentes, ¿no? Que no se adaptan a la heteronorma que impone este sistema patriarcal. Uh-huh. Las compañeras y los compañeros de Diana denominan a este asesinato un crimen de odio, consideran que ella fue asesinada por ser travesti, por ser luchadora, por ser referente. Se está investigando, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? No hay muchos datos. Sí, se supone que fue distintas versiones, un conocido. Pero bueno, tampoco vamos a ahondar demasiado en eso. Ya la justicia se encargará, imaginamos, de dilucidarlo, pero sí fue asesinada. Muchos piden que se reconozca como un femicidio también, ¿no? Porque, bueno, ella se reconocía mujer. De hecho, había cambiado su identidad. Sí, eso fue un logro importante. Su DNI, que decía el nombre que había elegido. Claro. Y, bueno, una de las cosas más importantes que logró Diana, porque la verdad es, hay que decirlo, fue la impulsora y es un logro que hace poquito se alcanzó, fue el cupo para trans y travestis trabajo en el Estado, ¿no? De hecho, en el laburo, yo laburo en la Defensoría del Pueblo y ya hay trabajando personas trans, que es la verdad que es muy zarpado ver a alguien laburando ahí y saber que salió para siempre de la condena social de ser prostituta, ¿no? Porque en realidad esta sociedad, como que si alguien elige cambiar su sexualidad, muchas más salidas no estaba teniendo, ¿no? Claro. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar cuando Diana presentó este proyecto. La verdad, una mujer muy formada y nada, con mucha claridad y en la lucha y en los objetivos que quería conseguir. Así que la verdad es una pérdida muy grande y es muy indignante realmente que haya muerto en el contexto, ¿no?, del Encuentro Nacional de Mujeres. Así que bueno, supongo que esta noche también la estará homenajeando Susi acá. Recién nos decía Alfaca que se está realizando en este momento la marcha. Pidiendo justicia por Diana acá en la ciudad de La Plata. Ayer se despidieron sus restos y bueno, nada, queríamos recordarla acá en el Berretín Cultural, que no todo es alegría. Claro. Pero bueno, una persona, una referente muy importante. La lucha continúa, la despidieron con mucha alegría sus amigos y amigas y su familia, con banderas, con música, con alegría de seguir luchando y bueno, eso continuará también. Sí, va a haber muchas movidas a lo largo de esta semana que entra y la que sigue también, tanto con la repercusión que hubo del 30º Encuentro de Mujeres, también en Córdoba va a haber una marcha, también en el contexto de Ni Una Menos y los 8 femicidios que se dieron justo en el marco en esa semana. Bueno, lo de Diana también. Esta marcha que se hizo hoy, que arranca justo desde UNI67, también lugar donde mataron a una gran referente también, que es la MOMA, muy conocida acá en La Plata. Creo que en esta semana van a suceder cosas también y se van a hacer visibles otras que está bueno que pase, más allá de que sea cruda la realidad, porque uno dice, asusta, ¿no? 8 femicidios en una semana, asusta, pero no es nada que no venía pasando, sino que ahora se ve. Será cuestión de organizar la bronca y convertirla en algo creativo y en algo en más derechos conquistados. Claro. ¿No? Arrancamos con un poco de música, este berretín para subir un poquito y volvemos después de escuchar a Jaime Ross con Carta a Poste Restante. Franca, ¿dónde andas en Navidades? Altiplano te robó la

se va pidiendo una birrita. Va tomando algo. Siempre recomendamos que se alcoholice. Un plato de gente. Comida, ¿no? Como, claro. Y entrando en clima para recibir a la gran Susy Shock, que vuelve al Olga Vázquez esta noche. Mañana tenemos la milonga del Olga, un fin de semana cargadito. Muy lindo, muy cargado. Van a pasar varias cosas mañana, en verdad. Sí, también. Mañana van a pasar varias cosas, sí. Va a estar lindo. Va a haber distintas intervenciones y nada, la alegría de siempre, los abrazos. Es un lugar el de amor, encuentro, el amor. Es un perro del infierno, decía Charles Bukowski. Yo lo banco un poco en eso, pero bueno, también hay versiones lindas del amor, como la que sucede en la milonga. Claro. ¿No? Uno se encuentra, se ama, capaz que no se vuelve a ver con esa persona, pero es una foto que se la va a llevar en la cabeza noche. Para siempre. Nos gritan cosas del otro lado del vidrio que no entendemos, no, por suerte. Pero, claro. Así que, como les contábamos, en esta noche mágica de Olga Vázquez, que va a estar Susy Shock, les contamos algunas cosas que va a pasar, que van a pasar. Por ejemplo, va a estar la murga La Gran Puta, que estuvieron acá en el Berretín la vez pasada, charlando con nosotros. Y cantando un poquito también. Cantaron un poquito. Sí. Que bueno, estuvieron contando ahí, cosas de cómo es hacer una murga de mujeres, ¿no? Tan particular. Uh-huh. Va a haber una feria en la que va a estar Manigueta Diseño, Santa Cachucha, Incienso Shanti, Remeras de Metamorfosis, Germina Alforjas, Colectivo Cultural Otro Viento, nuestros amigos que hacen la revista. Claro. Y va a haber tela de la mano de la señorita Guada López, que está aquí en el estudio. Y bueno, por supuesto, Susy Shock. Cerrando, así que, cerrando esta hermosa noche de viernes. La verdad, una belleza. Los esperamos y las esperamos a todos claro, a que vengan. Y ya en breve nomás pueden ir infilando acá para el Olga, pidiendo una cervecita y pidiendo un platito de comida también. 451-6917 es la línea telefónica de Radionauta para quien quiera llamar. También pueden compartir o me gustear, no quedó muy claro, pero todo eso compartir y me gustear, que sea con el flyer y con todo lo que tenga que ver con el Olga, participan por una entrada. O dos entradas. Todos, vamos a dar dicho, dos. Perdón, claro. Porque viste mañana. Que el tango de a dos, para bailar solo sí, medio aburrido. Entonces hacemos dos. Claro, no tengo muy clara la parte de la consigna, pero bueno, es eso. Es eso, compartir, me gustear y alentar. Claro, exactamente. Pueden entrar al evento y alentar ahí también. ¿No? Compartir nuestro flyer también, que ahí tenemos un hermoso flyer con Pugliese ahí. Y demás cosas. De fondo. Continuamos. Seguimos. Con un poco. Nos metimos en un poco de noticias. Más noticias. Hay más noticias. Más noticias. Para quienes no se hayan saciado con Ciudad Descalza, nosotros seguimos aquí tirando algunas noticias, pero que tienen que ver con nuestro quehacer, ¿no? Claro. Con la cultural. Cultura. Claro, exactamente. Porque es lo que hacemos. En el marco de lo que ya venimos charlando aquí sobre la ordenanza municipal, de claro. La nueva ordenanza de centros culturales de la Ciudad de La Plata, que se sancionó hace unos días. Ahora se está debatiendo también, ahora no, igual esto ya viene, pero ya en realidad ahora sale como más, con más fuerza, una ley a nivel provincial, ¿sí? Sí. Que está impulsando la diputada del Frente para la Victoria, Fernanda Raberta, desde la Cámara de Diputados, claramente. Empezó como, viste, como hicieron con la Ley Nacional de Federal de Culturas, que son como foros que iban por los distintos puntos del país. Bueno, este proyecto de ley está recorriendo distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, siempre en el marco de la campaña electoral. Fernanda Raberta es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Y están debatiendo esta ley, que dicen que la idea que tiene es favorecer a los espacios de encuentro, de intercambio, para que tengan que ver con la transformación colectiva. El primer foro se llevó adelante en Rivadavia y hubo organizaciones y asociaciones de la cultura locales interesadas en analizar y debatir los puntos del proyecto de ley. En verdad, esta letra, digamos, del proyecto no está disponible, digamos, no está el proyecto presentado disponible como para ir leyéndolo. Hay que ver si en algún momento que por ahí discutan en la Ciudad de La Plata esto, nos convocan, ¿no? Porque hasta el momento no nos han convocado. No ha sido a nosotros ni tampoco a la Ronda, que es el colectivo más amplio del que formamos parte. Porque, bueno, está como esto, ¿no? De que se ha apropiado, un sector del Frente para la Victoria se apropió fuertemente del eje cultural, teniendo en cuenta está como en agenda permanente, ¿no? Permanente. Y disputando cargos también, ¿no? En relación a eso, ya lo hemos hablado, el caso de Saint-Tut. Hasta en la 30ª marcha también aprovechaban para hacer campaña con todo esto. Exactamente. Esto, como siempre, dicen lo mismo, ¿no? Promover el funcionamiento de los centros culturales. La promoción de los centros culturales es muy relativa, según lo que diga la letra de la ley. Por ejemplo, en el caso de la ordenanza municipal, la promoción es un subsidio de 7.000 pesos por mes para los espacios culturales que. En la letra chica. Tiene un costo, eso sí. Plantea que, bueno, hay que. Digamos, ese centro registrado en una especie de. Eso, de registro. De sí, un registro. Tiene que llevar adelante, por ejemplo, actividades culturales en conjunto con el municipio, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, y también tiene como que rendir el monto de esos 7.000 pesos. Obviamente tiene que rendir, como todo subsidio, ¿no? Claro. Tiene que rendir las cuentas de lo que gasta, pero bueno, tiene como un lado B. Nosotros vemos que quizás pone en jaque de alguna manera la autogestión y la autonomía. Claro. La verdad que esperemos que esta iniciativa a nivel provincial no tenga ese carácter. La única forma que no lo tenga es que realmente se discutan los centros culturales, digamos, que no sea de arriba para abajo, sino más de abajo para arriba, ¿no? Y poder meter modificaciones en el proyecto de ley. Y también que no se pase la emoción una vez que llegue el domingo que viene, ¿no? Porque, bueno, ya estamos en momentos culminantes de la vida electoral de la Argentina y quizás muchas iniciativas empiecen a caer, ¿no? Claro. Esperemos que no, pero bueno. Sí, sí. En los distintos lugares que habías dicho vos que se está dando esto del foro, uno de los que más están esperando es La Pampa. Ajá. La Pampa es un lugar que siempre fue como más del lado de las cooperativas que de los centros culturales. Sí. Y en estos últimos 3 años ha crecido muchísimo la cantidad de centros culturales o casas culturales que han metido en lo que es Santa Rosa, Alpachiri, que son. Santa Rosa es un lugar grande, pero Alpachiri es un pueblo muy chico y tiene 2 centros culturales. Así que bueno, nada, después de Chud, que viene La Pampa, están como ahí como a la espera de este sí, foro. Sí, en realidad el foro que estarán esperando es el de la Ley Federal de Cultura, porque claro. Este es de la provincia de Buenos Aires, así que probablemente pero no llegue a La Pampa. Van todos como de la mano, todos tienen que ver con la ordenanza. Yo hoy estuve mirando un poquito de la ordenanza, esta que venimos charlando nosotros y debatiendo tanto en la RECA como en los distintos espacios, también tiene que ver con este foro, que por la ley de los centros culturales, ¿no? La ordenanza, la ley federal, la ley provincial, están todos más o menos como, es una misma sí, línea. Sí, porque todos hablan de la cultura, ¿no? Exactamente. Entonces, en realidad. Todos enmarcan en la cultura su cierto paquete, digamos. Pasa depende que del sector. Impulsan como distintos entes, capaz, en el caso del Ministerio de Cultura de la Nación, que es el que el que lleva adelante los foros en todo el país, es un ministerio bastante reciente, ¿no? Sí. Porque lo creó Cristina Fernández de Kirchner hace bastante poco, 1 año y medio, 2. Teresa Parodi es la ministra, y es el eje principal, digamos, nació con esa, ¿no? Como que tomó ese eje, ¿no? Sí. Como de generar una ley de culturas que contemple las distintas, o sea, que tome en cuenta la diversidad cultural argentina y que tome del dicho al hecho, hay un largo trecho, ¿no? Pero ese siempre es el espíritu, en principio, que tuvo. Y bueno, se está discutiendo. Yo, es verdad que no, por ahí no tengo muchas referencias de otros lugares que tengan tanta ebullición de espacios culturales como por ahí pasa acá. La referencia más directa que tengo es Capital Federal, donde lo que fue la sanción de la ley MECA no fue muy beneficiosa para los espacios. Por eso está bueno que formen parte de los debates, porque en realidad si no forman parte, después no están contemplados, no digamos, están contemplados en su hacer. Como nosotros con la ordenanza, digamos. Como nosotros. Pero bueno, seguiremos al margen de la ley. Seguiremos, exactamente. Bueno, hubo más. Siempre vamos a seguir tirando un par de noticias más. Esto es para seguir ampliándolo a medida que siga surgiendo y se siga debatiendo. A ver qué es lo que sucede con todo esto. Otra cosa que sucedió en la semana, muy importante para mencionar al pasar, y ya vamos a escuchar un poco de música también, pero no podemos dejar de decirlo, porque hace dos semanas que se reactivó la causa por la desaparición de Miguel Bru, al llegar un dato a la familia, a Rosa Bru, a su mamá, sobre un lugar, un predio que está... Había una casa abandonada y ahora una empezaron vivienda. A construir un edificio en diagonal 77 y 10. Sí. Llega un dato ahí de que, bueno, ahí puede llegar a haber algo. Se sigue esa pista, ese dato, y finalmente encuentran restos socios en esa, claro. en esa predio. No sé, no es un predio. Es no, un, es una era una no casa... Es un pedazo de tierra. Una casa del año 27 que la tiraron abajo para hacer un edificio. Y ahí es cuando llega la data de esta a cierta persona, de como una dueña anterior, uh-huh. De que en algún momento había... Sí, no se sabe igual. No se sabe mucho. Todavía si efectivamente es o no, si son humanos o no. No, no, estos, están si haciendo... Si son de Miguel Bru o no. Pero lo interesante es que yo el otro día lo escuchaba al fiscal que sigue la causa, es que al haberse reactivado de alguna manera volvieron a aparecer muchísimos datos, claro. muchísima gente que quiere hablar, que quiere acercarse. Bueno, de alguna manera saludable que se reactive como para no olvidarse, ¿no? Sí, Miguel Bru está desaparecido hace muchos años y que además se sabe que fue asesinado por la policía, no es que no se sabe, ya hay personas condenadas por eso. Esta es la causa por la desaparición de su cuerpo, que nunca fue devuelto a su familia, más allá de que él está, digamos, está resuelto de alguna manera el caso de su homicidio, digamos. Esta es la búsqueda que lleva adelante su mamá. Hay un nuevo dato, esperaremos, estamos número a la expectativa. Y pico, ¿no? Número la 37. 37. Sí, son muchos años. Son también, muchos, ¿no? son muchos. Creo que en el programa anterior habíamos dicho algo de la primera búsqueda que hacían, que eran con los geo... Sí, habían hecho como un rastreo ahí rastreo con como... unos aparatos para ver si había... sí. Nada, en el piso, en el digamos, piso. En la tierra. Y después hicieron una excavación el miércoles. Y ahí donde encontraron los huesos estos que los examinarán y dirán de qué... En eso están, entonces, los peritos forenses. Uh-huh. Nosotros vamos a escuchar un poco más de música antes de continuar con el berretín. El turno de Peligrosos Gorriones con Ardiente Beso. We'll be right back.

El 11 de octubre de 1904, Laura Ana Merelo, más conocida como Tita Merelo, nacía en un conventillo del barrio de San Telmo, en la capital federal, aquí cerquita, 57 kilómetros, me parece que de acá hasta la puerta justamente del conventillo donde nació Tita Merelo. De muy chiquita, ella viste que tiene esa frase de que el dolor me acompañó de chiquita, dice ella, el dolor me acompañó de chiquita. Bueno, a los 4 meses se muere el padre de tuberculosis, la madre tiene que salir a laburar, se le complica mucho la estadía de poder mantenerla. Se van a Uruguay, la hacen laburar de empleada doméstica sin sueldo, todo esto menos de 10 años tenía, y en un momento en Uruguay como que le detectan una falsa tuberculosis, creen que es tuberculosis, y la mandan a un campo aquí cerquita, a Babio, a vivir con un tío. La cuestión era que no tenía tuberculosis, pero bueno, la madre, hay quien figura ahí como que fue un abandono y otro y figura como que no, que en realidad la dejó porque ya no podía, y para darle bienestar a Tita, más bien la mandó a vivir con el tío, aparentemente ahí al campo de Babio. La cuestión es que Tita Merelo salió de ahí, de esa infancia bastante, bastante golpeada, bastante, bastante tumultuosa. Estamos hablando de principio de la década, del principio del siglo, estamos hablando de 1900, de todo no existía nada, de todo lo que vemos ahora. Y en eso empezó a forjar sus lugares, empezó a forjar su experiencia y la conocemos como actriz y cantante. Básicamente es lo que conocemos Tita Merelo y ese carácter que siempre la marcó, de decir, me importa tres pelotas todo lo que digan alrededor de mí, yo hablo como yo quiero y me manejo como yo quiero. En una época donde era muy difícil que la mujer llegara a tener esa impronta, bueno, Tita Merelo tuvo esa impronta, entrada ya la década del 20, la década del 30, donde empieza a dar sus primeros pasos en carrera artística. En 1920 hace el primer film sonoro que tiene en la historia de nuestro país, que lleva por nombre Tango, un nombre muy particular, se llama Tango, junto a Libertad Lamarque, otra de aquella época, pero que tiene otra historia en comparación de Tita Merelo. Libertad Lamarque tiene otra historia en su haber. La primera película, entonces, que decíamos, desde la década del 20, se llamó Tango, y donde ella le pega un poquito el viraje o el asunto, empieza a laburar, empieza a hacer también obras de teatro, se empieza a manejar en esa escena, pero ya entra la década del 30, lo que sería el film que la consagra como actriz, según cuentan ahí las fuentes consultadas, es de 1937 y se llama La Fuga. Es el film donde Tita Merelo encontraría ahí su personaje, más allá de la cuestión tanguera y cantante, encontraría también sus dotes de actriz. Hay un exilio posterior, en realidad, bueno, ahí se dedica a laburar bastante en la cuestión cinematográfica y la cuestión de recorrer un poco la escena nocturna, que tampoco era fácil, está bueno contextualizar, de que en esa época la mujer, si hoy la mujer se encuentra con muchísimas complicaciones, en esas décadas se encontraba con muchísimas aún más complicaciones todavía, porque no existía ningún tipo de organización previa que la pudiera abastecer o que la pudiera contener, más allá de algunas experiencias europeas del socialismo, del anarquismo, que a este país tardaron en llegar y llegaron bastantes décadas después a manifestarse aquí como organizativas de la mujer. La cuestión es que Tita Merelo ahí en la década del 40 se pone de novia con Luisito Sandrini. Empieza ahí, se tiran unos ojitos y resulta que los ojitos terminaron como terminan a veces las milongas, adentro de un uno y medio por uno en el abrazo, terminaron en las sábanas con Luis Sandrini. Terminan, se ríe el operador, porque es difícil imaginarse la escena de Luis Sandrini en la sábana. Yo jamás en la vida me imaginé que Luis Sandrini tenía vida sexual, pero evidentemente también tenía vida sexual Luis Sandrini junto con Tita Merelo, que debe haber sido brava. Tío, Tita Merelo dejaba los platos sucios, te los ponía a hacer lavar, ¿sabes cómo te ponía a hacer lavar los platos? Se van para México, porque acá estaba bastante complicado el panorama, y ahí es como que, bueno, entra otra parte donde ella se aboca a las tareas del hogar, aboca a las tareas de la pareja, y la carrera de actor es la de Luis Sandrini, donde ella, bueno, colabora un poco ahí, es como su bastión, lo acompaña, está con toda esa... Le hace el aguante. Esto es en México. En México también se dedica a actuar, también se dedica a encarar algunas cositas de teatro, pero mucho más relegada, porque la figura fuerte ahí era la de Luis Sandrini. Un film clásico donde podemos ver a Tita Merelo en su plenitud, podríamos decir, o que ha marcado sin lugar a dudas su carrera, es Filomena Marturano, del año 1950, es justamente la mitad de siglo, y estaba ahí surgiendo el peronismo. Entonces aparecía también toda esta cuestión de, ahora pareciera que es nuevo, ¿no? Que vemos a Nancy Duplá en La Casa Rosada y todos nos ponemos de los pelos y hacemos, wow, qué cosa, los artistas con la política, esto no sucedía en otros tiempos. Bueno, quédense tranquilos, que sucedía desde toda la época y sucedió siempre. En este caso, Tita Merelo justamente termina siendo referenciada con el peronismo, aunque ella, ahora en un ratito vamos a escuchar qué opinaba del peronismo y por qué esa referencia hacia el peronismo. Esto es en la década del 50, caído Perón, Tita Merelo es perseguida y vuelve a exiliarse. No se había exiliado antes, se había ido a México sin exiliarse. En el 55, en la caída de Perón, sí, se van a México exiliada. La cosa no anda bien en México, hay poco laburo, no está fluyendo la química. Y en la década del 60 vuelve para aquí, para Argentina. Pero si les parece, escuchamos una entrevista que se hizo en un programa muy clásico que tuvo la televisión argentina en la década del 80, llamado El Pueblo Quiere Saber. El conductor era Lucho Avilés, que justo no es de los mayores, de los más agradables conductores que tiene la televisión argentina, pero hay entrevistas bastante interesantes que ha logrado Lucho Avilés. Una de esas fue con Tita Merelo en la década del 80. Escuchamos un pedacito ahí de Tita Merelo. Ahora, ¿usted nunca pensó que a lo mejor estaba prohibido porque era popular? Esperá, que sigo, que después me pierdo. No trabajaba. Y Hugo del Carril, porque estoy... Yo quiero que este tape se guarde para la historia, para lo que digo, y si hay que desdecirse de algo también no tengo ningún inconveniente en desdecirme si me equivoco. Hugo del Carril le dijo a su representante, hay que conseguirle laburo a la Merelo porque si no se va a pestillar. Ese hombre querible que es Hugo del Carril. Entonces me consiguieron trabajo en un parque de diversiones. A todo esto yo lloraba, a moco tendido, lloraba, no entendía nada, como no entiendo ahora ciertas cosas de la política, ¿no? Y me consiguen un contrato que me pagaron, no me acuerdo, si 35 mil pesos de aquella época, o no me acuerdo bien, en un parque de diversiones donde para subir al palco en Morón, ¿era? Tenía que subir al escenario, al palquito, por una escalera, pero de esas que usan los albañiles, no una escalera hecha. Entonces, con una mano me agarraba la pollera para no pisármela, y con la otra, y mientras iba subiendo lloraba, de ver mi destino cuál era. Yo, que en el año 1937 había estrenado en Montevideo Santa María del Buen Aire, y que había hecho acá obras estupendas, y que había filmado grandes películas, Filomena Marturano en el 49. Cuando iba subiendo, vi el cielo con unas estrellas, era en verano precioso. Y dije, pero qué estúpida soy. ¿Por qué lloro si estoy viendo las estrellas? Se habían metido en ese parque de diversiones 11.000 personas para aplaudirme. Posiblemente fueran 11.000 peronistas, digo yo, porque a mí me embarcaron para el peronismo como embarcaron a toda persona que era muy popular. Yo nunca estuve afiliada, de lo cual pienso que no estando Perón, habiendo muerto Perón, la palabra peronista, peronismo tiene que desaparecer. Peronismo era el de Perón, y ahora tendrán otras ideas. Bueno, como te digo, le debo a Hugo del Carril eso. Lloré. Pero empecé a trabajar en el circo, en el parque de diversiones, con un olor a chorizo que venía de al lado, con todo. Y bueno, ese fue un poco mi destino. Yo creo que tengo que cortar porque si no los chicos no me van a tener... Vamos a tener que ir al panel, lo que pasa es que... Vamos a tener que hacer otro programa mañana, ¿eh? Apurando porque... Vamos a tener que hacer otro programa mañana, dice Tita Merelo, con 80 y pico de años. Ella, de entrada, con 80 años, una lucidez terrible para contar. Y ahí habla un poco esto de esta cuestión del peronismo, de esas 11.000 personas que fueron a verla al circo, al parque de diversiones, claro. Serán 11.000 peronistas, dice ella, que me vinieron a ver, no entiende nada. Y habla un poco de esta cuestión de lo popular, que ahora notan de lo nacional y popular, que se ha retomado ese eje. Bueno, tiene orígenes en otros lugares. Estas justamente eran los orígenes, y ahí aparece la cuestión de lo popular, lo cual Tita Merelo deja en claro. A mí, a todo lo popular que había dado vuelta por ahí, lo metían dentro del peronismo. El que estaba de acuerdo, bien, el que no, nos vemos, no laburás más, por lo menos mientras estemos nosotros. Era un poco la consigna de Juan Domingo Perón en ese tiempo para con los artistas. Tita Merelo formó parte de esa camada. La entrevista sigue, continúa, yo es un extracto que saqué, si pueden escucharla, la encuentran como El Pueblo Quiere Saber, Tita Merelo, y aparece ahí bastante, bastante data, y también habla un poco de su temperamento, ¿no? Ahí pará, cortando por el medio la pregunta del entrevistado, diciéndole que tiene que parar un poco para volver mañana porque tiene muchas cosas para decir, y cuenta esa cuestión del destino, ¿no? Y esa cuestión de por qué ella se encontraba donde se encontraba. habiendo realizado la carrera que había realizado y que hoy se encontraba arriba de unas tablas armadas así nomás, muy caseras, en un parque de diversiones, con los choripanes al lado. Decía, el olor a chorizo, esa parte cuando cuenta el olor a chorizo y actuando, es como para poder imaginársela un poco en la cabeza lo que fue Tita Merelo. 33 películas son las que tienen su haber, más de 20 obras de teatro. Y también una colega radial, Tita Merelo, estuvo al frente en 3 ciclos radiales que hizo a lo largo de su historia. Algunas participaciones televisivas también en Sábados Circulares, se dedicó a aparecer mucho también en esa década del 80, donde había mucha gente del ambiente y Tita Merelo, bueno, era como la figura, era la actriz reconocida en ese momento, lo cual llegaba Tita Merelo y los micrófonos se abrían para que diga, lo que quiera, porque tenía la impronta, la personalidad y la forma para decir lo que se le cantara. Exactamente. Si les parece, hasta aquí entonces Tita Merelo, el 11 de octubre de 1904, se fue un 24 de diciembre del año 2002. En la década del 90 la nombraron ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. A los 98 años se fue. Ahí nomás estuvo del siglo de vida. Le faltaron 2 añitos nada más. Tuvo también una cuestión con Favaloro, ahí con la Fundación Favaloro. Siempre fue muy persistente en esa causa también de lo que era el laburo del doctor René Favaloro. Le dedicaba también bastante espíritu a ese asunto. Sí, algo que me ha quedado pensando de cuando decías esta carrera multifacética, en verdad, si bien ella se inicia cantando en un cabaret, ¿no? Es el laburo que consigue al principio de todo, en verdad siempre fue mucho mejor actriz que lo que fue como cantante, ¿no? Que tenía mucho más que ver con su actitud. Sin embargo, ha grabado versiones que ninguna otra cantante se animó a volver a introducir en su repertorio, de tan fuerte que es la marca que tiene esas canciones en la voz de Tita Merelo, aún no siendo una gran cantante, pues realmente no lo era, no virtuosa, digamos, claro, ¿no? Sino como mucho más desde una cuestión de actitud y de esto que estamos hablando, e inclusive más de actriz, ¿no? Ella actuaba muy bien las canciones, de hecho, y por eso también fue muy difícil para muchas cantantes de tango después cuando decimos replicar. Que fue una buena cantante en términos estrictos académicos, digamos, en cuestión de virtuosismo, todo, porque una cantante que llega a su nuclear un semipersonal un registro, en un parque de diversiones, pero eso no tiene que ver con el registro vocal, digamos, o con la posibilidad de ser una buena cantante, tiene que ver con lo popular, justamente, capaz, claro. con el hecho de esto, de tener una figura muy visible a nivel de la actoral, digamos, y de en ese momento la actuación y la música iban también muy de la mano, por ahí más, mucho más que ahora, ¿no? Pero bueno, uno de esos tangos vamos a escuchar ahora, que es la versión que hace Tita Merelo de Garufa. Del barrio La Mondiola, sos el más rana. Y te llaman Garufa por lo bacán. Tienes más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana pinta laburo, el sábado a la noche sos un doctor. Te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de variador. Garufa, mira que sos divertido, Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empieza y sos para las pibas el variador. Sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi, el trovador. Con un café con leche y una ensaimada rematás esa noche de bacanal. Y al volver a tu casa de madrugada decís, yo soy un rana fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido, Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche. Te pasaste, viejo, en el parque japonés. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Seguimos acá en este berretín número 26. De un lado al otro. De un lado al otro, exactamente. De la cultura. Al cine. De, claro, de Tita Merelo, una gran cantante, hay que decirlo, para limar las perezas. Claro. Que se dieron recién en los estudios de Radionauta. Al cine, exactamente. A la presencia de nuestro otro gran, gran columnista, además del FACA y del Cordobés, que es Ezequiel Iván Duarte. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Nombre completo, por si alguien lo quiere buscar y hacerle daño. Ya saben cómo se llama. Mi DNI, somos, no, por somos favor. Somos tocayo en algún lado, mirá. Claro. Está armado igual. Somos los claro. Ivanes. Eso está armado. Claro, ustedes son Ivanes. Claro. Bueno. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Te hicimos venir corriendo. No, iba a venir más temprano, porque el viernes pasado se me hizo un poco tarde. Sí, llegaste tarde, tuvimos miedo y no, tarde, por las claro. dudas le mandamos llega, un mensaje. No. Bueno, ¿cómo andas, Ese? ¿Viste muchas pelis esta semana? Muchas no, pero algo anduvimos viendo como para pensando también en la columna de Otra Ventana, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Esta. Esta. ¿Cuál? Esta. Bien. Y estuve viendo, bueno, como muchos sabrán, arranca el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Al fin. Como que seguilla igual, ¿eh? Como tac, tac, tac, tac, de festivales. Y sí, zarpada. Sobre todo acá para nosotros en La Plata, que tenemos el FESALP, Otra Ventana. El Freak. Sobre ahora? Todo Otra Ventana, el Freak. Y bueno, ahora un poco más lejos, ¿no? El Festival de Mar del Plata, que es uno de los dos más importantes de la Argentina junto al Bafisi, ¿no? Uh-huh. Esta es la edición número 30, es el único festival clase A de la Argentina. Es cierto. Si bien, digamos, tuvo su momento de esplendor, después decayó mucho y en los últimos años está volviendo, digamos, el perfil que está teniendo el Festival de Mar del Plata, como está tan hasta fin de año, es tener lo mejor del año. Bien. Tiene un poco esa cualidad de buscar las películas más mentadas de los otros festivales internacionales que están antes en el año, tenerlas, aunque no en la sesión competitiva necesariamente, pero por lo menos pasarlas, ¿no? Que eso como es lo el interesante espíritu de Otra Ventana, que es tener lo mejor del de Mar del Plata del año anterior. Claro, una cosa por el estilo. Tuvimos Aventurera, es que había ganado el premio Mejor Director Argentino en 2014. Nosotros con Otra Ventana esperábamos muy ansiosos el Festival de Mar del Plata porque es de ahí de donde sacamos las películas para claro, pasar claro. el año que viene. Exactamente. Está bien. Bueno, no. Sí, no. Es así. Claro. Y del Bafisi tenemos también. Nuestros contactos en Mar del Plata, supongo. Sí, de donde sea, tendremos. ¿No? De donde sea. Yo voy a Mar del Plata esta semana. ¿Quién te dice? Qué bueno. Vas a ir a América Libre un rato. Bueno, el 30 de octubre arranca hasta el 7 sí, de no, noviembre es el festival. Sí, yo voy antes, pero voy a ver si consigo algo. Igual. De hecho, las entradas no están caras. Están, creo que el valor, no sé si es similar al Festifreak, porque ajá. estuve viendo, así que... capaz que vamos. Da para ir. Y yo ya dije, me preguntaron, ¿vas al Festival de Mar del Plata? Y yo ya dije que no, que estoy muy complicado. Ah, bueno. Así que me encantaría, pero yo me bajo de cualquier propuesta porque no me da el cuero ya. Son demasiados festivales todos juntos, como decíamos. ¿Cuál es la película más mentada? Mira, de este hay de todo un poco. Lo interesante es que posiblemente lo mejor del festival no esté en las secciones de competencia y competencia internacional de largometrajes, latinoamericana de largos y de cortos y argentina de largos y de cortos, ¿no? Pero como muchas de las mejores películas del año ya participaron en competencias oficiales de otros festivales clase A, entonces están imposibilitadas, digamos, de hacerlo en el de Mar del Plata. Probablemente lo más interesante entonces esté fuera de competencia, que también es interesante para pensar hasta qué punto es tan interesante esta idea de la competitividad en un festival de cine, ¿no? Claro. Si bien es cierto que se reparte dinero, que hay muchos realizadores que les interesa también, porque no es una cuestión solamente de egos, ¿no? De ganar un premio, sino que hay premios de dinero, además ganar una sección competitiva en un festival importante te abre muchas puertas para que tu película se vea en muchos otros lugares, para que distribuidoras se peleen por ella, ¿no? Bueno, ahora en este Festival de Mar del Plata, por lo que estuve viendo, la competencia internacional me llamó la atención que la última película de Alejandro Agresti, uno de los conocidos directores de nuestro cine argentino, Mecánica Popular se llama. Una de las películas más mentadas de la competencia internacional es El Apóstata, de Federico Beiroj. Es una coproducción entre España, Francia y Uruguay. Y en la competencia latinoamericana está el último largometraje de Raúl Perrone, mítico cineasta de Ituzaingó, Samuráis o Samurái S. No estoy seguro cuál es la pronunciación correcta, porque está escrito como Samurái-S, pero creo que es Samuráis, como bien debería decirse, que es un film, como su nombre lo indica, de samuráis, pero hecho acá en la Argentina, apelando a la estética de la época del cine mudo, que desde Pendejos, que marca un antes y un después en la cinematografía de Perrone, viene explorando en las últimas películas, ¿no? Mucho trabajo con una estética que uno relaciona al cine mudo o al expresionismo también, ¿no? Además va a haber un montón de retrospectivas, va a haber retrospectivas de Alexander Dovzhenko, de muchos directores argentinos, como Hugo del Carril, por ejemplo. Hay secciones, bueno, de películas en 8 milímetros, películas infantiles, documentales, Work in Progress, que en Work in Progress estuve viendo, perdón si se escucha el ruido de los papeles, pero bueno, es mucha información. No, pero está bien. En la sección de Work in Progress me llamó la atención una película de Maximiliano Schoenfeld que se llama La Helada Negra. Schoenfeld ganó hace unos pocos años con su primer largometraje un premio importante en el Bafisi, que se llamaba Germania. Trabaja mucho con la comunidad de los alemanes del Volga en Entre Ríos, ¿no? Como él mismo es un descendiente de alemanes, entrerriano, ¿no? Va a estar en la sección de Work in Progress, en una película que está intentando terminar, evidentemente, que se llama La Helada Negra. Es otro nombre interesante, digo, para el que aparte le interesa ver películas de Work in Progress, ¿no? Va a estar Kryptonita en la competencia argentina de Nicanor Loretti, una película que intentamos ver si la podíamos tener en otra ventana. Se va a arrepentir alguna vez de no haber venido. Sí, creo que en realidad no sé si la habían terminado cuando tuvimos otra ventana, ¿no? Es como que llegan muy ahí al borde, que es una historia muy interesante porque son como los superhéroes y los supervillanos norteamericanos, pero en el conurbano, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si fueran argentinos y vivieran en el conurbano? Una cosa por el estilo. Veía que Capusotto hace del Guasón, por ejemplo. Claro, sí. Una cosa bastante extraña. Está buenísimo el elenco y está buenísima la idea también. Y bueno, una de las secciones más interesantes es la que se llama Autores. Ahí es donde está lo mejor del cine internacional de todo el año. Está la Afternoon de Tsai Ming-liang, por ejemplo, la última película de Yoselani, Jean Diver. Está también, bueno, un par de películas del ucraniano Sergei Losnitsa, que es un documentalista que hizo una gran película del año pasado que se llama Maidán, sobre la revolución en Ucrania con el cambio de gobierno y todas las manifestaciones que hubo en Maidán, que es la plaza central de Kiev en la capital de Ucrania. El mítico Jean-Marie Straub, un gran cineasta francés, con Comunisten y con la Guerra de Argelia. También esas son sus últimas dos películas. Él hizo muchos films con su con Daniel Huyet, que era su esposa, que falleció hace unos años, bueno, pero ha continuado por su cuenta en los últimos tiempos también. Y van a estar las tres partes de Las Mil y Una Noches de Miguel Gómez, que es uno de los grandes cineastas portugueses. Portugal tiene en los últimos años una de las escenas cinematográficas más interesantes, con directores también como Pedro Costa, como João Pedro Rodríguez. Miguel Gómez hizo Tabú, que fue una película de la que se comentó bastante acá en la Argentina, que se estrenó hace un par de años. También había hecho Aquel Querido Mes de Agosto, otra película muy conocida de él, y ahora Las Mil y Una Noches, que es una película en tres partes en realidad. Y otra de las películas que se va a dar, antes quería mencionar también a Office de Johnny To, porque Johnny To va a estar, es uno de los directores que va a estar presente. Y también va a estar Arnaud de Plechin, que es un director francés. Ay, me encanta. Va a estar presente, encanta, y la película de apertura es Tres Recuerdos de mi Juventud. Va a estar él, sí. Ay, no lo puedo creer. Johnny To y de Plechin, los dos directores, van a visitar el festival. Y la película de apertura es la última de Plechin, Tres Recuerdos de mi Juventud se llama. También va a estar Sunset Song. Claro, porque se estrenó en Cannes. Se estrenó en Cannes. Claro, es muy nueva, no la vas a encontrar. Es un gran director. Vean pelis de él, pues muy bueno. Y bueno, también no quería dejar de mencionarlo, la última película de quizás uno de los dos o tres, o para muchos el más grande director inglés de cine inglés vivo, que es Terence Davis. La película se llama Sunset Song. Va a estar también en la sección de autores. Y particularmente yo había notado, porque la pude ver increíblemente, pero estas películas son todas muy recientes. Tiene unos accesos Es la última película de Hou Hsiao-hsien, que es un director taiwanés. Se llama The Assassin. En realidad los títulos internacionales de las películas suelen estar en inglés por lo general, porque es el idioma de las relaciones internacionales. Claro. Sería La Asesina, podríamos decir en castellano. No me pidan el título en chino porque es demasiado complicado. Esta película de Hou le permitió ganar como mejor director en Cannes este año. También tuvo un premio a la música de la película, se lo llevó John Lim, que es el encargado de la música de la película. Estuvo nominado a la Palma de Oro en la competencia principal de Cannes. Transcurre durante la dinastía Tang, que es una dinastía que gobernó en China entre los siglos 7 y 10. Es la era dorada de la civilización china, la era mayor de la poesía china. También muy pródigo en la elaboración de enciclopedias y de literatura histórica, aparentemente. Sí, de la cual todos nosotros sabemos muy poco, porque Occidente se ha encargado de no transmitirnos nada claro. de la historia de Oriente. Si sabemos algo de aquellos siglos, puede ser de la Edad Media sí. europea, pero de China sí, es cierto, no tenemos mucha idea. Y una visión súper creada por Occidente de como de lo exótico, ¿no? De Oriente, no profunda. O sea, lo poco que sabemos es como un exotismo, ¿no? Como algo que realmente conocemos o podemos apreciar en sus distintos códigos. Digo, porque todos los códigos son distintos, las convenciones sí, sí, sí. son todas distintas, visuales, de lenguaje, de corporales, digamos. O sea, es absolutamente, diametralmente opuesto a lo que ha sido Occidente. Entonces, es muy interesante por eso. Una de las mejores formas de acercarse a las culturas que se nos han negado es a través del cine, qué ¿no? bueno. Claro. Sobre todo a través de películas como The Assassin, que no están pensadas para el público occidental, claro. porque muchas veces hay películas orientales que están pensadas a propósito para el público occidental, entonces recurren a ciertos clichés, podríamos decir, para poder llegarle más fácilmente al uh-huh. público occidental. No es el caso de la película de Hou, de The Assassin. Como te decía, bueno, transcurre en la dinastía Tang en el siglo IX, es decir, estamos hablando de la última parte de la dinastía, ya cuando empieza a tambalear esta dinastía políticamente, no tanto culturalmente, ¿no? Y ese esplendor cultural está muy presente en la película, sobre todo en las escenas de interiores. Hay un trabajo con el color y con la luz muy espectacular. Las escenas de interiores priman los colores que van desde el amarillo más clarito, el color cremita, diríamos, uh-huh. hasta el púrpura, ¿no? Todos como los matices del rojo, podríamos uh-huh. decir. Dorados, anaranjados, etcétera. Los colores del sol. Claro. Bueno, eso te da una idea también del color del oro, ¿no? De lo suntuoso, del dinero, podríamos decir, de la idea de la riqueza. La película transcurre en Weibo, que es una provincia como periférica del imperio, que siempre está como en tensión. Es una provincia poderosa, está un poco en tensión respecto al gobierno central, que tenía lugar en la ciudad de Chang'an. Estaba buscando el nombre de la ciudad. Chang'an era la capital del imperio chino durante la dinastía Tang, ¿no? Esta película además pertenece al género wuxia, que es el género de espadachines, podríamos decir, chinos. Ajá. No confundir sí. con las películas de samurái, que son japonesas. No, claro, ¿no? Películas, piensen en El tigre y el dragón o en La casa de las dagas voladoras. Sí, sí, ¿no? Sí. Como dos películas pensadas más para Occidente, digamos, a diferencia de The Assassin, pero que son esas películas de guerreros, espadachines chinos, de lo que sería la Edad Media en Europa, que en China no sé si se cualifica como Edad Media, supongo claro, que no, que no, es otra, otra calificación, ¿no? La protagonista se llama Nie Yin Yang, es una chica que fue entregada a una especie de monja. En los subtítulos en castellano que tenía yo lo traducían como monja. A mí me sonaba muy católico la idea de monja, supongo que podría ser una religiosa más que una monja en sí, para ser entrenada como una asesina implacable. Esta chica, Nie Yin Yang, se de alguna manera debate personalmente entre en lo que es el camino de la espada, la frialdad que tiene que tener un asesino y la posesión todavía de sentimientos humanos. Y su propia maestra, que está vestida completamente de blanco y tiene algo como de fantasmal, aparte por la frialdad de las cosas que dice, ¿no? Le dice que todavía en tu mente tenés esos sentimientos humanos que para ser la asesina perfecta tenés que sacártelos de encima. Tu técnica es perfecta, pero todavía tenés esos sentimientos humanos. Y la película arranca con un prólogo en blanco y negro, donde a ella justamente la maestra le encarga asesinar a un político corrupto y ella no lo hace en primer término porque estaban los hijos presentes. Ajá. Entonces ahí viene la primera crítica de la maestra, que después por eso, como para probarla, y ahí aparece la parte en colores de la película, después de ese prólogo, la lleva a su estado natal, justamente a Weibo, para que asesine a una persona muy querida para ella, que es el príncipe Tian Yang, que había sido prometido de esta Yin Yang, de la protagonista, pero por estas cuestiones de comidillas políticas que están muy presentes en la película, ¿no? De matrimonios arreglados para por conveniencia del imperio y demás, finalmente Tian fue entregado en matrimonio a otra mujer. Y bueno, Jin Yang se quedó sin su gran amor, podríamos decir, ¿no? Entonces el y después tiene que matarlo. Claro, la sacerdotisa esta, su maestra, le encarga que lo tiene que matar, ¿no? Y bueno, y ahí aparece otra vez la tensión entre, como te decía recién, los sentimientos humanos y el camino de la espada, como lo califica en un momento la religiosa, ¿no? Excelentísima reseña se has hecho de la peli. Yo ya tengo ganas de verla, seguramente Iván también. Seguro. Esta peli va a estar en Mar del Plata, entonces. Va a estar en el Festival de Mar del Plata. Perfecto. Y por ahí comentaban que el año que viene parece que Inca TV la va a estar pasando en la televisión. ¿Quién te dice no está en otra ventana también? Porque ya estamos, ¿no? O sea, sí, podríamos ser. Pasa en KTV, la grabamos sí, y la pasamos. Y la pasamos nosotros. Bueno, ese. Yo estoy segura que te vas a ir a Mar del Plata. Vamos a hacer una vaca para mandarte de corresponsal. Es que el tema es mucho más complicado que el dinero. Bueno. ¿Qué cosa? Si no, que alguno va a ir, no te preocupes. Ese, muchas gracias por haber venido una vez más. No, una excelente columna, como siempre. Lo despedimos, ¿no? Sí, ya estamos. Te vamos a despedir con una canción interpretada. La canción es de Bob Dylan. Se llama I'll Keep It With Mine y la interpreta Nico. You'd search me. Can you search for what's not lost? Everybody will help you. Some people are very kind, but if I can save you any time, I think I'm odd if I say I'm not loving you for what you are, but for what you're not. Everybody will help you discover what you set out to find. But if I can save you any time, come on, give it to me, I keep it with mine. The train ten. Better be back tomorrow, same time again. The conductor, he's weary, still stuck on the line. But if I save you any time, Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Seguimos en este berretín número 26 y le podemos decir a la gente que ya hay gente que se está acercando a la Olga Vázquez. Está bastante concurrido ahí la parte de abajo, nosotros lo miramos desde arriba, acá porque Radionauta está a altura. Está, claro, es como un piso en altura. No es su primer piso, pero estamos a lo alto. Estamos. Hay gente que se está acercando para esta noche de Susy Shock en el Olga Vázquez. También hay gente que está participando para ganarse las dos entradas para la milonga del Olga, que será la noche de mañana. Uh-huh. La noche del 17 de octubre, para muchos y muchas el Día de la Lealtad, para otros... Un día peronista. Un día más, no sé, depende. Pero bueno, la cuestión es que nosotros vamos a estar homenajeando a Pugliese, a otros seres. Vamos a nombrar a la gente que está compartiendo, dale, y que nombrala, está megusteando. Nombrala a Tama, Anto, Bruno, a Polonia. Faca Pérez Show. Amigo, me pedí una entrada y te la doy, no hace falta concursar. Qué grande. Toda gente amiga. Toda gente amiga, mucha. Que está participando. También les recordamos el número de teléfono de Radionautas, 451-6917, si nos quieren llamar. Y estamos aquí entonces a la expectativa. Sí. Rufino, no sé si estará hoy para el sorteo. Vamos a hacer lo más legal que podamos todo. Siempre alguien lo va a fiscalizar. Sí. Sí, sí, sí. Quizás lo fiscalice Andrea, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, Andrea. Hola, buenas noches. Andrea. ¿Cómo están? Noches. Andrea forma parte del grupo SADO, que es un grupo de un colectivo de fotografía, colectivo. Principalmente, sí. Que cumple un año y mañana va a estar festejándolo en nuestra querida casa amiga Celaví. Qué bueno. Sí, así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y acá estamos para contar un poco de qué se trata el evento de mañana. Uh-huh. Bueno, justo hablando del 17 de octubre, no es que cumplimos un año por el 17 de octubre, no. Sino que nos quedó esa fecha. En verdad, el grupo nació el 18 de septiembre, como con la marcha de López. De López. Uh-huh. Y bueno, yo justo soy como la integrante, una de las más nuevas. Me integré este año, a principio de años, pero somos 5 personas, 4 fotógrafos. Está Seba Lozada, Nico Freda y Vanina, de Acetis, y yo, y Celestina D'Alessio, de diseñadora. Uh-huh. Y bueno, cumplimos un año y queremos festejarlo, y también es un evento solidario, porque en un trabajo de cobertura se nos inundó una cámara y tuvimos que salir a arreglarla y a poner de nuestro bolsillo, y bueno, un poco queremos juntar dinero para eso. Para reponerla, sí, está muy bien. Sí. Bueno, esto, antes de por ahí pasar a la actividad, está bueno, claro, contar un poco, sí, más esta iniciativa de SADO. En un contexto, mucha de la gente que nombrás, los participantes de SADO son, sí, compañeros y compañeras. Nos encontramos en varias instancias más, como por ejemplo la ronda de espacios culturales autogestivos. Sí. Nico ha venido después de su experiencia por Brasil, que me acuerdo que vino, sí, a contarnos, bueno, hay una removida latinoamericana, juntémonos, ¿no? Como bueno, mucha manija para tender redes de comunicación alternativa, ¿no? También. Sí. Y pienso, o me hago referencia también a lo que fue la impronta del grupo Mafia, ¿no? Cuando salió también. Sí. Hay como una ebullición de esto de colectivos de imagen, ¿no? Bueno, SADO se enmarca un poco ahí también, sí, ¿no? Sí, totalmente. Es como que, bueno, como vos decís, viene sobre todo, como nosotros decimos, los padres, más que nada es la cooperativa SUB, que está en Capital, uh-huh, o los abuelos ya a esta altura, porque claro, son los primeros, así, los que nacieron en el 2001, y después le sigue Mafia, que son como también nuestros referentes en laburo y en forma de organización. Y bueno, de Brasil está toda la movida de Ninja, que bueno, que tienen estas casas colectivas donde también podés ir a integrar y ser parte, que es lo que hizo Nico, que volvió súper manija, ajá, de ahí. Y donde surge también esta red que se llama Facción, que es esta red de colectivos, no solo fotográficos, sino de distintos medios de comunicación. Uh-huh. que también la pueden encontrar en Facebook y tienen su página. Sí, y tiene una donde... página que está buenísima porque sí. te vas enterando movidas de todos los países de Latinoamérica, la verdad que es zarpado. Sí, justo estuvimos en Uruguay en el tercer encuentro que fue ahora hace 2 semanas. Uh-huh. Y fue muy grande, así como había 19 países, éramos más de 300 personas. Y bueno, la movida es cada vez más grande y estar como haciendo, digamos, luchando contra los medios hegemónicos, claro. claramente. Uh-huh. Y bueno, así es que somos parte de Facción y hacemos esos trabajos colaborativos también dentro de Facción. Uh-huh. Mañana justo, bueno, van a venir algunos chicos de Facción de Capital a contar lo que significa, porque es como que por ahí no se entiende tanto qué es, pero funciona como una red. Como una red o como un medio más, porque está ahí actualizando cada rato la información, porque trabaja de forma colaborativa. ¿Y ustedes como SADO, cómo laburan? Por ejemplo, ¿tienen reuniones? ¿Cómo deciden sí. qué tipo de eventos cubrir? ¿Cómo se organizan, digamos, para llevar adelante la tarea, ¿no? Sí, nosotros, bueno, primero tenemos como una reunión sagrada todos los martes por semana, sí o sí. Y en general nosotros nos gusta o lo que más nos interesa es hacer trabajos más largos, digamos, de ensayo uh-huh. o documentales de alguna temática Ajá. que nos interesa visibilizar por algo. Como uh-huh. que lo discutimos y lo pensamos y lo tratamos de maquinar y llevarlo adelante. Pero también vamos con la agenda de lo que va pasando política o social de, no sé, distintos eventos que por ahí te sorprenden y decís, bueno, hay que ir, vamos, y tratamos de cubrirlo, tratamos de estar presente. También como para que no se nos pase. Bueno, eso por ahí también eso nos pasó con Abasto, por ejemplo, con la toma de tierras de Abasto, que viendo el diario vimos cómo estaba saliendo la nota a través del diario El Día, como que estaban recontra estigmatizados los que estaban tomando las tierras, y dijimos, bueno, vamos a acercarnos a ver qué onda. Y ahí, hablando con la gente, estando presente, los conocimos y terminamos haciendo el laburo de seguirlos, de estar con ellos, de seguir toda la toma y hasta el final, digamos. Y ahora, como estamos recontentos con ese trabajo, pues nos recontra sorprendió, se visibilizó mucho la toma de una manera, bueno, por lo menos contraria a cómo lo estaban mostrando uh-huh. los medios más hegemónicos desde locales. Adentro se muestran otras cosas, claro. Es muy claro. Sí. Sí, sí, además el poder que tienen las imágenes, ¿no? Claro. Como más allá del relato. Yo en varias oportunidades que he hablado con Nico, sí. él contando de SADO, manifestaba esto, decir, bueno, queremos volver a poner la imagen en el lugar, digamos, que claro, que corresponde, claro. Que tiene como peso en sí, la historia total. También, ¿no? Y de poder condensar una historia en la imagen. Sí, mañana van a estar mostrando algunos de estos laburos ahí en Celaví. Sí, mañana, bueno, van a haber 2 charlas que están todos invitados a partir de las 4 de la tarde para arrancar tipo 5. Una sobre medios de comunicación y formas alternativas de comunicación y que van a estar invitados La Pulseada, Facción, Radio Estación Sur. Ustedes están invitados también a participar y a hacer. Es una ronda de debate, más que nada como para contar experiencias. Uh-huh. Y a partir de las 6:30, 7, tenemos invitados a Mafia, Fuera, que es los chicos de acá de la Galería de Cielo Abierto de acá de La Plata, que nos cuenten cómo laburan, cómo seleccionan las fotos, son los que pegan las fotos, vieron en la calle, en el liceo. Y RAF, que es una red de acción fotográfica. Y tenemos la sorpresa de que va a venir uno de los chicos de Ninja, porque justo estaba en Capital. Oh, qué bueno. Así que estábamos como chochos. Y bueno, vamos a ver sorteo de fotos, vamos a charlar, vamos a compartir los trabajos de todo y las formas de laburar como para que eso sea, no sé, más potente. Y después va a haber, bueno, bandas más a la noche. Va a estar Cosa de Negro y Aquelarre Radio Samba. Y después DJ, música, fiesta para festejar el año de SADO. Así que bueno, fiesta. Esa es la movida. ¿A partir de qué hora va a ser todo esto? A partir de las 4 de la tarde, digamos, en adelante. Los que les interese más el tema de la foto pueden ir a partir de las 6:30, 7. Pero bueno, es recomendable estar en todo porque vamos a ver ahí también la dinámica de cómo compartirlo y cómo hacerlo. A las 8 están los sorteos. Sub no pudo estar presente, estaba invitado, pero nos envió y nos dio fotos de ellos. Así que va a haber 3 fotos 30x40 de Sub para sortear, 3 fotos de Mafia y 3 fotos nuestras. Y estamos como re contentos también de eso, de poder presentar esos trabajos, digamos, y darlos de alguna manera. Bueno, para despedirte te vamos a preguntar por qué Sado. Siempre es la fija. bueno, Sado, si bien a mí me costó un poco entrar al grupo con ese nombre. No, tiene que ver con, más que nada, como lo que se siente como fotógrafo del placer de sacar fotos. Pero, digamos, en la página está dicho el placer del displacer. Porque es el placer de sacar fotos y de realidad que no te gusta tanto, uh-huh. digamos. Es como lo documental tiene un poco que ver con eso, con la denuncia. Y bueno, pero no dejamos de sentirnos bien con lo que hacemos, de sentir que nos gusta sacar fotos. Así que es como es el espíritu de Sado y bueno, ya ahora quedó, pegó, nos gusta. Ah, ya nos gusta, ahora ya está. Ya está ya, por más que recibimos muchas cargadas con eso, pero nos gusta. Ya es está. Un buen nombre, bastante... No, nada, se queda como retenido. Queda. Claro, sí, de una. Un poco. Bueno, te agradecemos mucho, Andrea, por haber venido. La verdad es una gran propuesta la que tienen, muy, muy interesante. No, no hay muchos grupos en La Plata que realicen ese tipo de laburo, así que la verdad está muy bueno. Y mañana yo me voy a dar una vuelta, por favor, para Sado. Y te vamos a despedir con una canción, o no, no sé. A ver, ¿qué bueno, hacemos? Igual muchas ¿sí? gracias por la invitación. Nos hablan y... por acá. Bien. A ver, ahí está. Sí, con las habladurías del mundo del Flaco Spinetta. ¿Te va? Muy bien. Sí, ahí me encanta. Gracias por venir. Toda la ternura me darás. Si te ofrezco ser parte de tu cuerpo, y al acariciarme me darás los espejos que son. Mientras oigo trinos, voces, oigo más. Son aquellos los dioses, nos escuchaban. We'll be right back.

a mí me parece que lo que estamos haciendo está hace bien, ¿no? Hace muy bien. No es poco. Vos sabés, Martina, que Simone, aparte de tocar, que es muy raro, viste, que el que canta no baila, el que toca tampoco, Simone baila. Ajá. Mentira. Simone baila. Un gran bailarín también. Sí, sí, sí, es muy buen bailarín. Bien, bien ahí. Muy buen alumno y muy buen bailarín. Esa es la palabra del profesor. No, es muy buen alumno, Simone, es verdad. Y es muy raro, en serio, es muy pocos músicos o cantantes de tango bailan. Son muy pocos. Vos, Juan Villarreal y algún que otro más. Bueno. Esto que decías recién de hace 5 años militando el tango, más allá de la palabra o no, es real que, bueno, hacer tango hoy tiene como su cuota de ponerle el corazón, porque, bueno, mucho, digamos, de lo que pasa hoy por la música más popular o más masiva no está dentro del género del tango, sin embargo, claro, hay una gran resistencia, por claro, suerte, ¿no? A no perderlo. En relación a eso te quería preguntar, bueno, un poco sobre el repertorio que tienen, bueno, nada, qué lugares recorren con la orquesta. Bueno, mira, nosotros arrancamos haciendo desgrabaciones del estilo de Lizarli. Ajá. Como sabrá la gente, hay varias orquestas, varios estilos, ¿no? El tango es un mundo, es un agujero negro, es como el jazz, claro, hay de todo, claro, ¿no? Claro. Y bueno, Lizarli junto con Pugliese e D'Arienzo es uno de los estilos más bailables. Uh-huh. Y nada, arrancamos haciendo desgrabaciones y después de a poco empezaron a venir arreglos nuestros, en realidad, bueno, de Lautaro, el director de la orquesta, y composiciones nuevas. Y esto hace como que la gente en un principio, viste, estaba esperando algo nuevo. Claro. ¿No? Es que es como todo, el tango es lado B, y además si haces tango nuevo, sos claro, lado B, lado C. Lado C, claro, sí, directamente el... Entonces fue como una novedad, pero de a poco, ajá, la gente va conociendo. Por suerte, bueno, la semana pasada terminamos de grabar el primer disco. Vamos, bien, adelante. Muy bien, muy bueno. Así que ni bien lo tengamos, vamos. Costó un trabajo bárbaro, ¿no? Sí, 5 años costó. Cinco años. Así que en este estamos, ¿no? Claro. O sea, que ustedes están en este momento, bueno, sacando un disco con composiciones propias, digamos. Hay composiciones propias, arreglos propios. Y ajá, dos de grabaciones, bien, para recordar de dónde venimos. ¿Y ¿no? cómo es claro, ese desafío de componer tango hoy? Contar un poco como, bueno, esto de nada, de qué manera lo piensan, qué buscan, digamos, al hacer tango actual, ¿no? Como... Mira, en realidad yo creo que no hay una búsqueda en que de hacer algo actual. Uh-huh. En la música, así como en cualquier arte, el principio es comunicar. Ajá. Ahora, si vos te quedás corto con la ropa de los demás, uh-huh, querés hacer algo nuevo. Claro. Y es nada menos esto. Así como en la música en general, la gente que improvisa, que compone, que arregla, la idea es transmitir algo. Uh-huh. Y bueno, no siempre uno lo logra, pero es como cuando uno, qué sé yo, habla, ¿no? Claro, claro. Quiere exprimir un concepto y no todo te entienden. Claro. Está bien. Para contarle un poco a la gente, Simone, ¿cuántos integrantes son en la orquesta? Actualmente somos 9. 9. Hay 2 violines, una viola, guitarra, contrabajo, piano, 2 bandoneones y cantante. Ahí está. Ahí cantante, ¿quién está cantando? Emiliano Castiñola. Emiliano. El quilmeño. El quilmeño. El quilmeño. Mirá que... Pues que trae Quilmes, ¿no? Pues, claro. Está bueno. Bueno, y bueno, ¿cómo se preparan para mañana? Van a estar por primera vez, ¿no? En el Olga Vázquez, ¿o ya habían venido antes? La orquesta va a ser por primera vez. La orquesta. Sí, nosotros como Milonga, la primera vez que traemos una orquesta. Pero Simone y Lautaro y distintos acompañantes, sí, que los acompañan con el Mondongo de Palermo ya vienen hace años. Sí, visitando la milonga. Cuando pudimos, venimos. Sí. Son de esas personas que vienen de tocar de algún lado y se les hizo como temprano llegar a la casa y pasan los jueves por acá por el olga, che, ¿podemos tocar? Ah, qué bueno. Bueno, bien ahí. Bueno. Así que... bueno, pero como orquesta digo que va a ser la primera vez, sí, que no, se presenten acá. No, como orquesta acá, sí, aparte para nosotros lo que decíamos es que es una oportunidad también venir a tocar acá, porque lo bueno de este lugar, del olga, de la movida, de la milonga, del olga, ajá, del tango acá, es que viene mucha gente que en otro lado no te escucharía. Claro. Quiero decir, el mundo milonguero, el lado A y el lado B, claro, del mundo milonguero de Buenos Aires y de La Plata es como un mundo bastante cerrado. Claro. O también si vienen turistas buscando, ¿no? Lo clásico. Y al contrario, acá hay la oportunidad de que la gente que por ahí vino por otra cosa se enganchó con el tango. Y mucha gente que por ahí viene sola a bailar a la Olga. ¿Cuánta gente claro, hay claro. que hace? Un montón. Un montón. Un montón que y solo además, viene acá. Claro, y un montón de jóvenes. Entonces para nosotros uh-huh. es como la ocasión de decir, a ver si llegamos a esta gente y establecemos una relación. Claro. Buenísimo. ¿Van a estar con su disco acá? ¿Van a estar vendiendo el disco? Sí. No. Recién lo terminamos de grabar. Está ahí. Ayer Lautaro me mandó una grabación mal, que como que lo primero que salió así, que me dijo, mira, lo tengo en el teléfono, paf, me lo mandó. Vos sabés que yo ni la escucho. Todavía no la escuchaste, no. Después te la paso. Después te la vendo. Claro, tengo una copia. Vos sabés que esto que decías de un montón de gente que solo viene a bailar acá, hemos logrado, vos que decías que acá la gente... Me encantó que lo haya dicho porque es algo que militamos hace muchos años, desde que casi que está. Siempre en la milonga pasan distintos tipos de intervenciones artísticas. A veces son de música, a veces no. Puede ser teatro, improvisación, no sé, tela, clown. Hemos metido muchas cosas y hemos llegado a establecer el respeto al artista. O sea, en el momento que sucede una intervención, la gente, el silencio que hace es increíble. Que en otras milongas no se da, ¿o no? Es verdad. Qué bueno. Me encanta que lo hayas nombrado. ¿Cómo van a estar entonces mañana homenajeando a Cuenten entre los dos, ¿no? Por uno por parte de organización de la Milonga del Olga, otro como músico invitado con la sacada, yo como encuestadora del Berretín. No, bueno, ¿en qué consistirá este homenaje al gran Osvaldo Pugliese de mañana? Nosotros, el homenaje a Pugliese, más que nada para nosotros... De acá del Olga, Pugliese, un cooperativista, activista del militante, tango, militante. Sí. Querido Pugliese. Bueno, siempre para nosotros, viste que así como le han dado a distintos artistas el salto de santo, de devoto. Bueno, Pugliese también es como el San Pugliese, en la jerga tanguero siempre dicen que hay que nombrarlo tres veces. Bueno, la idea de homenajear a Pugliese ya hace muchos años, con dejar un registro también de la milonga en alguna pared del Olga, invitar a la orquesta a la sacada, nos parecía que dentro, más allá que la música que la sacada hace es disarliana, tenían que ver también con todo este cooperativismo y todo esto de laburar en conjunto. De hecho, nosotros el espacio lo sostenemos a la gorra y ellos mismos participaron desde los distintos eventos que fuimos haciendo para recaudar plata. Ellos mismos vinieron a tocar para que nosotros les podamos pagar, claro. digamos, como uh-huh. pasar la gorra para poder culminar un día más de juntada, digamos. Y ustedes no sé cómo lo están viviendo hasta el día de hoy, Lautaro me llamó 4 veces hoy. Y Lautaro anda con muchas cosas. La muchas cosas. No, mira, la verdad que primero, qué bueno el 17 de octubre. Claro. Milonga para Pugliese, esto la verdad que le da un toque especial, ¿no? Y nada, vamos nosotros con las ganas de tocar para que la gente escuche, la gente baile y la pasen bien. Y decime. No, nada. El objetivo es este, es que nos abracemos, ¿no? Acá se milita el abrazo. Bueno, justo tenemos un tango, ¿viste? Que grabamos que se llama El Abrazo. El Abrazo. Ese es el que me pasó. ¿Te pasó el abrazo? ¿En serio? El abrazo me pasó. Bueno. Claro, exactamente. Parece que nos pusimos de acuerdo. Sí, sí. Que también, si querés, en algún momento antes de irte, nos podés hacer un cachito. Simone, que se vino con el bandoneón abajo el brazo. Sí, claro. Si les parece, igual podemos escucharlo, claro. ¿No? Podemos escuchar, Rodo, el tango que ha grabado... No, perdón, voy a empezar de nuevo. Vamos. Este es un adelanto del disco que recién termina de grabar, La Sacada, que pronto saldrá a la venta por ahí. Habrá seguramente acá en el Olga disponibles para que lo puedan venir a buscar. Y parte de lo que van a estar tocando mañana aquí en la Milonga del Olga. Escuchamos el abrazo entonces. Ahí va. Thank you. Lindo, acabamos de escuchar El Abrazo con la Orquesta Típica La Sacada, un tema para todo el mundo inédito, ¿eh? Lo acabamos de presentar nosotros acá en el Berretín Cultural. Gracias a Lautaro por habernos pasado este adelanto. Nada, contentísimos. Muy bueno, además. Muy bueno. Muy lindo. Muy bueno. ¿Vos que no lo habías escuchado? ¿Cómo te resultó? Claro. Claro, vos que no lo habías escuchado. No, y la verdad que muy bien, sí, me gustó. Se escucha lindo. Se escucha lindo. Se escucha lindo. La Sacada, que va a estar tocando mañana en la Milonga del Olga, a las 21 horas empieza esta milonga, que va a ser ahí en homenaje a Pugliese. Traete la remera, dice el flyer nuestro, nosotros te la pintamos, porque otra de las intervenciones va a ser cualquiera que traiga traer una prenda, le vamos a hacer serigrafía y esténciles en la ropa. ¿Eh? Aparte de las paredes. Muy bien. Es hasta las 5 de la mañana, ¿no? La milonga. Tenemos permiso hasta las 4. Vamos a ver hasta qué hora nos quedamos limpiando, dijo uno. Nuestro amigo Simone ha traído su bandoneón. Su bandoneón. Esta noche, así que nos va a regalar un poquito de sonidos. ¿Te parece? Muy bien, sí, me parece bien. Buenísimo. Muchas gracias. Impresionante. Qué lindo. Impresionante. Contémosle a la gente, Simone, que acabamos de escuchar. Bueno, este es un tango que compuso Aníbal Troilo cuando falleció un gran amigo de él, que era Homero Manzi, un gran poeta de tangos. Y se cuenta la historia que cuando falleció eran muy amigos, los dos componían tangos juntos. Y cuando fallece, como hay muchísima gente, ¿no?, que va a la casa de Homero Manzi, y Troilo se lo veía triste, pero como que no conseguía sufrir ahí en el momento. Y a la noche se volvió a su casa y se fue a la piecita solo, donde ahí se puso a llorar, y a la mañana estaba compuesto este tango que se llama Responso. La verdad que tener un amigo así... Sí. Qué bueno. Una de las obras cumbres, además, ¿no? Sí, totalmente. De gran Aníbal Troilo. Para su amigo Homero Manzi, muchas gracias por haber compartido con nosotros este momento. Sí, Simone, muchas gracias por estar acá. Gracias por cada vez que voy a la milonga al espacio Don Juan, que me dediques el tema que tanto quiero. Me encanta que lo hagas. Y bueno, para la próxima. Sí, no, porque es increíble. Siempre que entro a la milonga y justo me ve entrando, está terminando, como terminando el ¿no? Siempre el recital, y en esa más, ¡tac! La metemos ahí, me encanta. Bueno, nos encontramos mañana entonces. Mañana con todo, invitamos a todos los milongueros, y no, todo lo que Exacto. nunca escucharon tango, es el momento de venir. De venir. Va a haber gente que no escuchó nunca tango. Entonces, bárbaro. Tráete la remera, Simone. Dale. Te la pintamos. Dale. Muchas gracias, Simone. No, gracias a ustedes. Nosotros vamos a escuchar, acá piden que se den un beso que suene. Ah, ahí está, muy bien. Un lindo beso para despedir a nuestro amigo Simone. Vamos a escuchar, para seguir en la claro. línea, seguimos con Pugliese haciendo Puente al Cina, y después de la música nos despedimos del Berretín. Maleva, a donde la cueva refugio de ayer, borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio crecer, en la sospechosa quietud de un suburbio, la noche de un turbio drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todos, rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que antes fueras mi regazo, di un zarpazo, la avenida te alcanzó. Viejo puente, compañero y confidente, sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado hasta ayer te defendió. Yo no he conocido caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rigor, y llevo en mis venas de sangre maleva, gritando una gleba con crudo rencor. ¿Por qué se lo llevan? Mi barrio, mi todo, yo el hijo del lodo lo vengo a buscar. Mi barrio es mi madre que ya no responde, que digan a dónde la van a enterrar. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Seguimos en este berretín número 26, aire. Cualquiera, y cualquiera. No tiene más batería Martina, casi llegando al final, te hizo el aguante todo el programa. No vi la luz, perdón. Pero te hizo todo el aguante. Rodó. Hasta lo último. Acabamos de escuchar Puente Alsina de Pugliese, hermoso temita recontra bailable, reabracero. Y ya llegando a este final, es reabracero ese tema. Lo que vos digas. Claro. Llegando al final lo tenemos acá a nuestro querido amigo Eduardo. Bienvenido, Edu. Gracias, ¿cómo están? Edu González. Con la música. Y el fuelle se ha quedado. El fuelle se ha quedado. Todos estos climas que no solamente se crean acá en el estudio, sino que un esfuerzo de producción. Qué bueno. El Edu que se acercó acá al Berretín para hablarnos un poquito de lo que va a pasar mañana. Acá, ¿no, Edu? Sí, a las 5 de la tarde. Sí, esto de, bueno, de escribir algunas cositas, de tener una amiga que también dibuja, de tener una amiga también diseñadora y animarse a escribir, a presentar. Eso hace que un librito más. El librito. Raíz sí. de tres. Raíz de tres es un juego de palabras, tiene que ver con tres niños de Ushuaia, donde viví muchos años, donde fui también profe allá de teatro de títeres. 10 años, ¿no? Casi. Y sí. Y hace que ellos empiezan a hablar sobre sus orígenes, sobre sus raíces, sobre su lugar en el mundo. Porque allá, como pasa también acá, todo el mundo fantasea que lo lindo del mundo está fuera de donde uno vive y ellos aman ese lugar, aman Ushuaia, aman la montaña, el bosque, el mar, la ciudad, quieren ese lugar donde viven y empiezan a reflexionar sobre eso. Así que es como un disparador, como algo de empezar a pensar el lugar donde vivimos, el lugar que vamos habitando de este mundo y un poco es una reflexión sobre esos temas. Así que aborda un poco lo filosófico, aborda un poco lo un escenario que no es muy común, entiendo, en los libros para niños y niñas, que son sobre todo Ushuaia. No sé si hay algún libro que hable de niños y niñas que viven allá. No sé. Así que, bueno, un poco contando cómo es sus paisajes, sus juegos, su lugar. Así que de eso trata el libro. Qué lindo, lindo el diseño de Valeria, ¿no? Valeria Salazar. Sí, Valeria Salazar, egresada acá de Bellas Artes. Flor, que es compañera mía de la quien dibujó, es la compañera mía de la calle de los títeres. Y bueno, y estoy ahí escribiendo y también inspirado en niños que, y niñas que hoy ya son grandes, que algunas son papás, mamás, pero que ellos están en Ushuaia presentes. Y también lo voy a presentar ahora en la Feria del Libro de allá de Ushuaia, que se hace a partir del 12 de noviembre. Es una belleza el librito. Hermoso. La verdad, las ilustraciones son hermosas y obviamente las letras del amigo, por supuesto que también. Gracias, sí, estoy muy feliz. La verdad que es un abordaje interesante. El año pasado pude publicar uno sobre Tomate Platense, Tomate Mi Amor, y otro sobre los libros que estuvieron prohibidos en la dictadura, contado para niños y niñas. Y este es el tercero solito, que después he participado de varias antologías. Y bueno, me da mucho gusto poder contarlo acá. Y el 24 en la bicicletería, también como centro cultural. Así que empezamos acá y tenemos un par de lugares más para contarlo. Así que esto sería el domingo a partir de las 5 de la tarde. El sábado, mañana sábado. Perdón, a partir de las 5 de la tarde. Sí, va a haber música, narración, va a haber cosas ricas para compartir, dulces y salados. Así que están invitadísimos para venir, entrada libre y gratuita. Qué grande, acá vamos a estar, seguramente. Dale, los esperamos y como actividad más de la Biblia también, más que mía, por supuesto. y va a estar para pasar un momento lindo. Qué grande, Edu. Muchas gracias por venir a contarnos esto. Bueno, y gracias por la música. Gracias, Simone, que está haciendo la cortinita de fondo. Contar una pequeña cosita muy chiquita que me acuerdo cuando Troilo se nos fue de gira. Decimos también Los Titiriteros. Me acuerdo, me hizo acordar ese bandoneón, porque de niño me acuerdo que en mayo del 75, yo estaba en tercer grado, me acuerdo en la tele, me puso un poco triste, pero ahora me pone muy feliz escuchar el bandoneón evocando sus sonidos, su música. Así que a él también nuestro pensamiento y nuestro permanente homenaje. Bien. Muchas gracias, Edu, por venir a compartir la actividad. Bueno. Gracias, Simone. Quien ha llegado al estudio de Radionauta es el vecino nuestro, querido Rufino, que llega justo para el sorteo de las entradas de la milonga pase, de mañana. Pase, Rufino, pase. Buenísimo, porque casi... ¡Uy, cómo Rufino, anda. casi que no tenemos ningún noches, tipo de Rufino. Legalidad. Tirando eso por todos lados. Justito, Rufino, impresionante. Le presentamos, Simone, el bandoneón que estaba escuchando. Me imagino que vino por el sonido del bandoneón. Venía escuchando el bandoneón, exactamente. Claro. Donde suena un bandoneón está Rufino. Y justo llegó, porque tenemos que hacer un sorteo para dos entradas de mañana. Acá estamos. Para la milonga mañana, papeles. Rufino, ¿va a venir un mañana, rato? Mañana, sí, señora. Vamos a estar acá con la milonga. Para que vamos a sacar primero los paquetes. Mirá qué manera de ver papelitos es acá con nombres. Porque mucha gente participó. Ahí está. Entonces tenemos que sortear y... Bien. Ahí estamos. Entonces, ¿vamos con el sorteo directamente? Así directamente, como que... Tenemos la primera ganadora. El primer ganador es Apolonia Vitelli, dice aquí. ¿Está bien? Sí, correcto. Apolonia Vitelli, exactamente, perfecto. Se ha ganado las dos entradas para venir mañana a la milonga del Olga. Que las puede, en la puerta va a estar su nombre, digamos, ¿no? Exactamente, o sea, ya que esté en la puerta, va a tener su nombre y apellido. Para que venga acompañada a Polonia con alguien a quien quiera abrazar. Perfecto. Así que, ¿cómo anda, Rufino? ¿Bien? Bien, ahora mucho mejor. Estuve con unos problemitas de salud, lo cual me tuvieron como retirado de este medio. Ajá. Yo la verdad que los extrañaba, chicos. Ah, sí, nosotros también. Escuchaba todos los programas, ahí escribíamos, le decía a mi señora que les mande saludos. No sé si les llegaron los saludos. Sí, por supuesto. Si no llegaba y le decía a la vieja. Que fue el encuentro de mujeres también, la vieja. Sí, mirá. Esto va a ser el encuentro de mujeres compartiendo. Así que bueno, le mandamos acá a la Clota un saludo gigante. Me gusta también. El saco que. Le gusta el saco, sí, que traje hoy. Acá como de lino parece. Me lo regalaron. Muy fue lindo. Un regalo. Qué lindo. Ahí me dice la producción que Apolonia es un nombre artístico. Sí, Ana Paula. Así que vamos a. Ahí está. Porque si no, iba a haber problemas. No, no, se llama. No, me no. Está mandando fruta una tras la otra. No, ¿qué quiere ir? Yo tengo el gusto de conocerla. Polonia. Bien. Es un nombre artístico, pero, sí. Pero no vamos a decir quién es, porque si decide usar ese nombre en las redes. Exactamente. Lo dejamos así. Ella sabe quién es y vendrá a buscar sus entradas mañana en la noche. Excelente. Sí. Entonces, quiere que sortemos otra más, me parece la pregunta. Estamos regalones. Me parece en el que programa. Era eso lo que quiere. Ya estamos regalones. Entonces, Martina le regaló las dos. Ya. Entonces, vamos a hagamos otras dos. Con alguien. Ver, hagamos otras dos. Dos más. Dos más. Encima, dos claro, más. Y sí, si el que viene acompañado. Martina, vos tirá los papelitos para arriba, bueno, y yo manoteo permiso, alguno. Pásame estos que. Hay más, no, mirá, cantidad de nombres que hay. Ahí está, acá tenemos. ¿Qué dice? A ver, Iván, te paso el papelito porque no traje los lentes de cerca. No viene nada. Poggio Bruno, puede ser, si no leo mal. Puede ser, así es. Bruno Poggi se ha ganado. Ahí está. Las entradas, el amigo Bruno Poggi, bajista de Indiana. Ojalá que pueda venir mañana entonces a bailar tango. Bien. Muchas gracias. Ahí va, gracias Rufino por haber sorteado estas entradas con nosotros. Porque como ves, que se la han ganado amigos de Olga Vázquez, quizá la gente después sospechara que, no sé, hubo alguna cosa medio rara, pero no, por suerte... Tengo el carné incluso. Tuvieron suerte, son gente con suerte, perfecto, nuestros amigos. Perfecto. Así que ahí fueron las cuatro entradas, entonces, sí. ¿O no? Ahí se fueron las cuatro entradas, gracias Rufino por estar. Nos dejamos con Oro ahorita, que está viniendo ahí, ya tarde, nos están, ¿no?, pisando los estamos talones. Tarde. Y siempre le entregamos dos o tres minutos tarde. Luis zapateando el conductor de afuera. Sí, cuando se pone a zapatear es porque se puso nervioso. Tenía, ahí está. Bienvenido, Antulio. Dos minutos. ¿Qué pasa? Igual este reloj anda mal, Bueno, che. Ya nos vamos. Entreguemos el programa. Me habían tirado el nombre del tema que seguía, pero... el tema que sigue. Ahí está, Prieto viaja al cosmos con Mariano. Es el de Prieto viaja al cosmos con Mariano. Y se llama Avenida Corrientes. Hasta el viernes. Gente, nos vemos. Gracias, Rufino. Fui